me comprenda, que los celos se revelan en mi mente. Si no quieres que te odie, no me ofenda, y te pido como hombre me respete. Si porque ves que te quiero con locura, tú me miras siempre con poca importancia, o el que quiere que viva con amargura, no abuses por favor de mi confianza. Respétame, yo te lo pido, no creas mujer que juegas con un niño. Respétame, soy un señor, acaso es que lo siento, no tengo corazón. Soy un señor, acaso es que lo siento, no tengo corazón.